En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una segunda y magnífica edición de fin de semana. Creo que lo vamos a pasar muy bien con la tertulia de las 4C, con esos lugares de poder de Fray Juan Ignacio de la Cuesta, desde su gruta eremítica, disfrutando de un ayuno voluntario que ya se prolonga en el tiempo. Ya son 2 meses o 3 los que está allí sin probar bocado. Yo creo que hace un poquito de trampa. Bueno, pues hoy vamos a visitar Valdivielso en Burgos y, bueno, pues es uno de esos lugares fantásticos. También con revista de cine, con un versus muy en la Guerra de los 100 años. Vamos a enfrentar a borgoñeses y a la Casa de Armagnac, defendida por los Orleans. Ya veréis qué entretenido resulta. Hay un Juan sin miedo en medio, Juan I, el duque de Borgoña, enfrentado a los Armagnac. Esto es tremendo. A Carlos de Orleans, una venganza, un asesinato. Bueno, pues muy entretenido. Y con un equipo fantástico que hace posible todo esto. Ahí está Sergi de Montfort, recuperadísimo. Está muy aliviado. La verdad es que ha perdido bastantes kilos. Falta le hacía. Ahora debe pesar 42 kilos. Sergi de Montfort, el príncipe del sonido. Silvia Casasola, en nuestra coordinación, en nuestra producción y redacción. Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz. Vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Pues la verdad es que vamos a haceros disfrutar con lo que han propuesto Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. Hablaremos de conspiraciones en Google. Tendremos que contar ya presuntos milagros atribuidos a Juan Pablo II. Tendremos que hablar también de comandos preparados por el ejército aéreo, el ejército del aire norteamericano, pero no para operar en el espacio aéreo, sino en el ciberespacio. Un dato curioso. También seguiremos la pista a este continente en formación. Será el séptimo que tengamos en el planeta Tierra. Pues bueno, nada más y nada menos que el Cuerno de África se está segregando, acaso ya un poco espantado por su realidad, pues se está segregando del resto del continente africano. Y esto lo estamos siguiendo casi en directo gracias a los satélites. Un continente en formación. Ya sabéis que hubo una ruptura, una grieta, hace un año, poco más de un año, en aquella zona, y eso nos dicen los científicos que va a generar un continente. Bueno, pues de ello nos hablará Carlos Canales. Y luego escritores contra escritores, han salido libros en los que aparecen versus, pues claros versus entre escritores. ¿Cómo se ponen los escritores entre ellos? ¿Sí? ¿Qué cosas se dicen? Yo recuerdo, hicimos hace un tiempo, el versus entre Juan Ramón Jiménez y Machado, y era tremendo, ¿eh? Estos personajes, qué inquina tenían. De ello nos va a contar cosas Jesús Callejo. Y vendrá José Manuel Escribano, está muy contento con la nueva película de Woody Allen, con Scoop. Y por supuesto que en portada vamos a detenernos un ratito en ese documental, dicen ya el más visto de la historia, La verdad incomoda, de Al Gore. Como él dijo, yo fui el futuro presidente de los Estados Unidos. Esa famosa frase de Al Gore, yo fui el futuro presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues Al Gore está muy cabreado, muy enfadado con esto del cambio climático. Así que hablaremos de ese documental que nos parece extraordinario. Bueno, pues esto y mucho más con personajes de leyenda, como una abuelita en Alemania que ha sido contratada como vigilante de seguridad en un prostíbulo. Hasta ahí bien. Pero el caso es que ha sido contratada como agente experto en artes marciales, tiene 70 años y es una flecha, es una flecha. Se ha especializado en echar a personajes molestos del prostíbulo, pero a golpe limpio. Y bueno, pues está muy considerada en estos ambientes. Así que la abuelita de 70 años que trabaja como karate kid en los prostíbulos alemanes. Y luego hablaremos también de una brujita en Alemania que ha sido condenada a pagar una indemnización a una cliente porque no se cumplió el hechizo. Fue la cliente, pagó un dineral en euros para que esta brujita se comprometiese a hacer un hechizo y el hechizo no surtió efecto, vaya por Dios. Así que la cliente denunció a la bruja en el juzgado, y el juzgado pues ha dado la razón. Así que la brujita tiene que pagar una fuerte indemnización. Es que los hechizos ya no son lo que eran. Hasta las 4 o 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero.

Ah, un cubo. No, es una clasificación, ¿no? Es una clasificación, dice él. Bueno, pues ya sabes. Bueno, bueno, los de Gijón, Coruña, Santander, eso ya saben lo que hablo. Sí, sí, sí, sí. En su reino no es este punto. Bueno, pues llegamos al final. Gracias, Bruno Cardeñosa. Un abrazo tremendo. Muchas gracias. Ahí te seguimos escuchando con tus leyendas urbanas. Gracias, Carlos Canales. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Quedan cosas, muchísimas cosas en La Rosa por contar. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Ay, qué a gustito estamos, qué a gustito y qué placer da conversar con don José Manuel Escribano cuando nos abre su callejón de variedades, de séptimo arte, de lleno de delicias. Es un jardín de las delicias del Bosco, don José Manuel Escribano, ahora mismo. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. Buenas noches, encantado. ¿Cómo ha florecido el jardín, verdad, mucho, con tanta mucho, lluvia? Sí, señor. Vamos a salir en barca de aquí esta noche, en fin. Menos mal que el otoño era seco. Sí, sí. De todas maneras, ya ves que no es para tanto, ¿eh? Llueve, bueno, aquí en Madrid 3 días y luego lo deja. Sí. Y así, mientras tanto por ahí, pues efectivamente, en barca, y ya lo creo, ¿no? Inundaciones, lluvias torrenciales, en fin. Bueno, así es la meteorología, ¿qué le vamos a hacer? Y el poder de la naturaleza. Y el poder de la naturaleza. Que estamos ahí aguantando con los pantanos, los embalses, que si va bajando una decimita, otra, sí. Que se nos queda la cosa en el 39%, de repente llegan 2 semanas de lluvias y al 50 que nos vamos. Estupendo, así hombre, de claro, gusto. Hombre, pues como tiene que ser. Como tiene que ser, antes de que no lo carguemos todo. Aún queda una oportunidad, ¿verdad? Menos mal. Si observan los 10 años más calurosos que se hayan podido medir, todos ellos están incluidos en los últimos 14 años y el más caluroso de todos fue 2005. Los científicos están de acuerdo en que nosotros estamos provocando el calentamiento global. Soy Al Gore y fui el próximo presidente de Estados Unidos. Esto es la Patagonia hace 75 años y el mismo glaciar en la actualidad. Este es el monte Kilimanjaro hace 30 años y el año pasado. Dentro de una década ya no quedarán nieves del Kilimanjaro. Las nieves perpetuas del Kilimanjaro. Sí, ya, ¿no? Sí, perpetuas. Me río yo. Caramba. Hola, soy Al Gore y fui el próximo presidente de los Estados Unidos. No le falta sentido del humor a Al Gore en este estupendo, yo diría que dramático, documental que se llama Una verdad incómoda, que ha dirigido David Guggenheim y que cuenta exactamente esto, la serie de conferencias que Al Gore, el ex vicepresidente americano, ha estado y continúa dando por todo el mundo. Ha estado en España también, por supuesto, y yo creo que le veremos y lo iremos en más de una ocasión todavía, predicando lo que no hace falta predicar, porque yo creo que es una evidencia. Esto se nos acaba y es por culpa nuestra, Juan Antonio. Estamos sí. Haciéndolo muy mal. Es verdad que la Tierra está sometida a un calentamiento global que va en aumento, además de otros problemas, ¿no? La superpoblación, la mala distribución de la riqueza, etcétera, ¿no? Pero este del calentamiento global, que algunos se empeñan en negar, no se sabe desde qué púlpitos o a hombre, través de qué extrañas teorías. Y según la investigación del diario británico The Guardian, exactamente. Muchos científicos incentivados, subvencionados, sobornados por multinacionales para que dijera lo contrario. Pues lo contrario. La verdad es que el documental de Al Gore es clarísimo y es estremecedor. Él dice que nos quedan 10 años y seguramente será verdad. Menos mal que dice también que hay soluciones. Lo que hace falta es que nos dé la gana acudir por lo menos a alguna de ellas. Yo lo que me sonroja, de verdad, es que hace un par de años, o hace tan solo un año, la gente nos llamaba de todo cuando hablábamos del cambio climático. Hombre, te lo he oído 500 veces en los programas. Y ahora de repente Tony Blair, Al Gore, hasta Putin... Están diciendo que hay que parar esto del cambio climático, ¿no? Sí. ¿Es como que en un año han cambiado las mentalidades o es que se han puesto de acuerdo el otro día o...? ¿Sabes? Pues vamos a ver, en fin, alguna cosa rara sucede, pero lo cierto es que todas las voces son pocas, a ver si conseguimos concienciarnos de una vez en que esto hay que solucionarlo, sí. Que tenemos que usar la energía y los contaminantes de otra manera y que si no, pues no lo vamos a cargar, así de claro. Así es, la Tierra, que ya tiene unos cuantos miles de millones de años, siempre ha sufrido cambios climáticos, sí, es una cosa natural y siempre ha estado ahí en diferentes periodos, diferentes situaciones, pero ¿qué ocurre? Que en este cambio climático en concreto que estamos viviendo, el hombre tiene mucho que ver porque lo está acelerando. Claro que sí, y ese es el pequeño problema. A una velocidad nunca vista. Nunca vista. Bueno, pues nada, Al Gore. Y Una verdad incómoda. Una verdad incómoda. Dicen ya que es el documental más visto de la historia. En tiempo de actualidad hablamos de un festival muy especial. Pues ¿no? Sí, muy especial. La verdad es que este es el tiempo de los festivales, claro. Terminó hace poquito Valladolid, ha empezado Sevilla, el Festival Europeo. Después vendrá Alcalá de Henares con sus fantásticos cortos. Pero me apetece mucho hablar de este porque lleva además ya 11 años, edición 11ª del Les Gay Cinemat. Es decir, Festival de Cine Lésbico y Gay de Madrid. Sí, señor. Se ha inaugurado el pasado jueves con homenajes, como es natural, homenajes a Chus Gutiérrez, a Eduardo Casanova, el chavalín protagonista de Aída, y a Viviana Fernández por toda su vida en el cine. Se van a poder ver 130 películas, nada menos, de ellas 18 en sección oficial, con temática que llaman LGTB, es decir, lésbica, gay, transexual o bisexual. 130 películas. 130 películas, y además ciclos paralelos como el Transcinemat, Familias Les Gay, algo que verdaderamente me resulta importante, ¿no? Porque yo creo que ya es hora que se abra un poquito el umbral de la libertad y que se entienda que hay otros tipos de agrupamiento familiar en la humanidad, ¿verdad? Hombre, son el 10% de la población, ¿eh? Exactamente. Va a haber también una serie de documentales que agrupan en la serie Hot Docus y luego pues pases de cortometrajes, yo creo que un centenar de cortometrajes, muchos de ellos españoles, mesas redondas, exposiciones, carteles, en fin, un festival en toda regla con sede principal en el Ateneo Primero de Mayo, aquí en Madrid. Puede venir todos los amigos y amigas que quieran a verlo durante toda esta semana siguiente. También en la Casa de América, en el Centro Conde Duque, en la Casa do Brasil, que es el país invitado en esta ocasión, y también en las universidades madrileñas, la Universidad Complutense, la Autónoma y la Carlos III. Y para más información no nos queda más que dar la web, que es www.lesgaycinemat.com. Con el apoyo de todas las universidades madrileñas. Exactamente. Me parece muy interesante. Y la Fundación Triángulo, que es la que protagoniza de alguna manera el acontecimiento. Pues muy justo, muy justo. Todos entendemos esto, ¿no? Sí, señor. Bueno, ya decía yo, señor Escribano, que llevamos mucho tiempo, demasiado, quizá, sin tener una nueva película del Che. Es verdad. Pues no va a haber una, sino dos. Dos películas. Sí, y no va a ser Gael García Bernal, que está más entretenido en el tema este de Born Identity y tal, sino Benicio del Toro, el actor hispano-norteamericano, el que será Ernesto Che Guevara, en el proyecto de Steven Soderbergh, que va a rodar, como digo, dos películas. A partir de mayo del año que viene, del 2007, empiezan en México. El guion es de Peter Buchman, traducido al español. Buchman lo ha escrito en inglés, pero la mayor parte del rodaje será en español. La primera película se va a llamar El Argentino y contará el inicio de la Revolución Cubana con la llegada a Cuba pues de Fidel Castro, del Che y otros exiliados en el año 56, para intentar derrocar el régimen de Batista, cosa que consiguieron, como sabemos, ¿no? La segunda película se va a llamar Guerrilla y estará centrada en el viaje del Che a Nueva York en el año 64 para su discurso en las Naciones Unidas. Y curiosamente, de esta parte ya se han rodado algunas escenas porque se ha remodelado parte del edificio de las Naciones Unidas y quería Soderbergh rodar antes de esta remodelación para que tenga el aspecto que tenía aproximadamente en el año 64. En ellas participa Julia Ormond, que hace de periodista americana, y cuentan también con Javier Bardem, Benjamin Bratt y Franca Potente. 70 millones de dólares va a costar el proyecto y me imagino que el año que viene o a principios del 2008 veremos estas dos películas sobre el Che Guevara. Pues casi con Diarios de una Motocicleta, ¿verdad? Parecen trilogía, ¿no? Pues sí, harían una trilogía. Pues la motocicleta es al principio. Eso cuando, es, ¿verdad? Al principio de la vida del Che, luego la revolución y luego ya el Che instalado en esa propia revolución hasta que se fue el hombre a jugarse la vida y a perderla. Pues nada, uno de los grandes iconos de toda la historia, ya no solo del siglo XX, pues sino sí. de toda la historia, con esa foto tan tan famosa, con esa gorra, ¿verdad? La estrella, sí, en fin, el Che Guevara. Vamos a ver, Guillermo del Toro también está muy ocupado, ¿no? Bueno, esto es una cosa tremenda lo de Guillermo del Toro. Yo estoy seguro de que no va a poder atender la agenda que dice que tiene. Está muy contento con el éxito del Laberinto del Fauno. Claro. Está produciendo El Orfanato, la ópera prima de Juan Antonio Bayona, pero tiene en cartera nada menos que seis proyectos. En Las Montañas de la Locura, una adaptación de Lovecraft, una nueva versión de Las Brujas, de Roald Dahl, La mano izquierda de la oscuridad, una historia de terror gótico ambientada en México que le va a protagonizar seguramente Nicolas Cage, El hombre lobo, que hará Benicio del Toro también, me imagino que antes o en medio de lo del Che Guevara, Killing on Carnival Row, un relato victoriano con hadas y vampiros, y por supuesto el que yo creo que va a ser el proyecto inmediato, Hellboy 2, dado el éxito de la primera parte, que además nos ha encantado a todo el mundo. Vamos, todo comedia blanca, ¿no? Sí, sí, todo comedia blanca. La verdad es que Guillermo del Toro, yo creo que es la personalidad más importante del cine fantástico en este momento. Además es un cine, aparte de fantástico, de terror, gótico y tal, un cine muy inteligible y muy cercano. Sí, sí, sí, a mí me gusta mucho cómo trabaja este director y a muchísimos amigos. Fíjate, claro, el laberinto del fauno está ahí, sí, ¿no? Muy bien colocada la película. Ya lo creo. Su nombre es Brano. Esqui Brano. Le he puesto una R por ahí. Sí, para que no quede tan mal. Para que no quede tan mal. Esqui Brano. Bueno, pues muy bien. Claro. Pero el nombre de este es Bond. James Bond. James Bond, sí señor. Vamos a homenajear a Sean Connery, Juan Antonio. Qué porte, ¿verdad? Exactamente. Qué gran escocés ha dado. Eso es. Al mundo. Uno de nuestros actores favoritos, ¿a que sí? Sí, sí señor. Bueno, está inminente ya el estreno de 007 Casino Royale con el nuevo James Bond, Daniel Craig. La película que ha dirigido Martin Campbell con guion de Paul Haggis, el director y guionista de Crash, nada menos. Bueno, hay que recordar que James Bond nació de la mano de Ian Fleming en el año 53 con esta novela, precisamente, Casino Royale, que fue también la primera película, y ojo, antes de esa especie de comedia paródica que hicieron en el año 67 con cinco directores, con David Niven, Peter Sellers, Woody Allen, Orson Welles, Ursula Andress, Deborah Kerr. Antes de eso, ya hubo una versión en el año 54, justo un año después de la publicación de la novela, para televisión, una versión para televisión, con Barry Nelson haciendo de James Bond. Le cabe a este señor, hoy prácticamente desconocido, el honor de haber sido el primer Bond de la pantalla, en este caso pequeña, y Peter Lorre era el maluto de la historia, de manera que también tienen los dos ese honor. Luego ya llegó Sean Connery. Sean Connery nació en el año 30 en Edimburgo. Pues no lo parece. No lo parece, entre otras cosas, porque lleva 50 años trabajando y más de 80 títulos a sus espaldas, y nadie lo diría. Empezó en televisión, hizo papeles en series y en programas de televisión en los años 54 al 57, y luego debutó en ese mismo año, en el 57, en la pantalla grande con Los conductores del infierno, una película de Cy Infield con Stanley Baker de protagonista, el desaparecido Stanley Baker. Un año más tarde ya fue Sean Connery protagonista de Otro tiempo, otro lugar, la película de Louis Allen con Lana Turner de pareja. Y luego fue alternando cine y televisión, todavía sin demasiada repercusión. Actuó en Macbeth, en Ana Karenina, El día más largo, un papel cortito, y luego, en el 62, el auténtico bombazo, El doctor No, de Terence Young, 007 contra El doctor No, un éxito espectacular, que provocó además una serie continuada de estrenos, y además pues muy seguiditos. Un año después, en el 63, Desde Rusia con amor, en el 64, Goldfinger, en el 65, Thunderball, después Solo se vive dos veces, en el 67, y ya un poco más pausadamente, Los diamantes son para siempre, en el 71, y Nunca digas nunca jamás, en el año 83, que fue su despedida del personaje. En medio, pues hombre, grandes papeles protagonistas ya, Marnie la ladrona, de Hitchcock, Shalako, de Edward Dmytryk, en el 68, Zardoz, de John Boorman, en el 74, El hombre que pudo reinar, de John Huston, nada menos, en el 75, Robin y Marian, de Lester, en el 76, y a partir de los 80, títulos también importantes, El nombre de la rosa, Los intocables de Elliot Ness, Indiana Jones, siendo de padre, naturalmente, sí, sí. La caza del octubre rojo, La casa Rusia, Medicine Man, La roca, Los vengadores, Encontrar a Forrester, La liga de los hombres extraordinarios, y parece que en el Indiana Jones número 4, pues volverá a aparecer Sean Connery. Bueno, héroe de acción, conquistador, gentleman, alguna vez incluso el malo de la película, raramente, pero también lo ha hecho, siempre extraordinariamente atractivo, incluso puede que cuanto más mayor, más atractivo. Es verdad, eso se comenta mucho, ¿verdad? Que con la edad ha ido ganando. Sí, porque era un hombre joven, guapo, pero es un hombre mayor, pues verdaderamente adorable, muy atractivo. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que todos esos papeles, Bond incluidos, lo que han hecho ha sido consolidar su fama y su prestigio de gran actor. ha habido otros Bond. George Lazenby hizo uno, Roger Moore hizo 7, igual que Connery. Igual que Connery. Sí. Timothy Dalton hizo 2, Pierce Brosnan ha hecho 4, pero Bond, James Bond, el genuino, el fenomenal James Bond, el que mejor se ha llevado la pistola a la mejilla, sí, y ha disparado después sin mirar, ha sido desde luego Sean Connery. Eso es, pues Sean Connery, Roger Moore, los James Bond, que fantásticos estaban todos, ¿verdad? Y siempre al servicio de su graciosa majestad, que, sí, no terminábamos nunca de verla, ¿verdad? Aparecer para darles algo, alguna medalla o algo. Es por lo de graciosa, precisamente. Qué graciosa es, ¿verdad? Sí, sí. Me llamo Willy Starr. Os digo una cosa, si no votáis, ¡no importáis! Le diré lo que veo. Veo a un hombre que tuvo las narices de enfrentarse a la autoridad. Veo a Willy Stark, el próximo gobernador. Esos a los que quieres quitar ese dinero. No es Bret Hart, ¿eh? Poderoso. El poder está en manos. Es Will Stark. Sí, sí. Hombre. Will Stark. Esta es la película de Steven Zaillian, Todos los hombres del rey, escrita, producida y dirigida por Steven Zaillian, protagonizada por Sean Penn, Jude Law y Kate Winslet en los papeles protagonistas. Bueno, Steven Zaillian es un hombre conocido, es productor y sobre todo un magnífico guionista. Sus créditos incluyen títulos como La Intérprete, Bandas de Nueva York, Hannibal, Misión Imposible y Despertares, además de American Gangster, la nueva película de Ridley Scott, y por supuesto La Lista de Schindler, que le valió el Oscar del año 94. También ha escrito, claro, el guión de las tres películas que ha dirigido, Buscando a Bobby Fischer en el año 93, Acción Civil en el 98 y esta de ahora. Las dos primeras eran estupendas, sobre todo la primera, y Todos los hombres del rey también lo es, la verdad. Lo que pasa es que parte de una circunstancia que la devalúa relativamente. Se ha basado en la novela de Robert Penn Wallen, del mismo título, que cuenta la vida del ambicioso y cínico Huey Long, Willy Stark, en la pantalla, senador y gobernador de Luisiana en los años 30. Nada que objetar, si no fuera porque en 1949 Robert Rosen ya la llevó al cine. Aunque el título original seguía siendo el mismo, aquí se llamó, supongo que con toda intención, El Político. Estuvo protagonizada por Broderick Crawford, después de que John Wayne despreciara el personaje por antiamericano, dijo él, y ganó el Oscar, y es una película sensacional. Bueno, Zaillian manifiesta que no ha visto la obra de Rosen, ya, y será verdad, ¿no? Pero eso no supone... Qué mal les queda siempre eso, ¿verdad? Pues sí, y además eso tampoco supone ninguna necesidad de hacer de nuevo la historia. Hombre, es cierto que ahora resulta, pues como era de esperar, más moderna, ¿no? Empezando por el argumento, que se ha situado en los años 50, dos décadas después del original, continuando con la estructura y la factura visual y culminando con el reparto, lleno de grandes figuras por todos los lados. Aunque la verdad es que el cine americano nunca ha estado desprovisto de maravillosos secundarios. Es un lujo aquí contar con artistas como Anthony Hopkins, James Gandolfini, Kathy Baker y Mark Ruffalo para arropar a los protagonistas. Un lujo caro, además, 80 millones de dólares ha costado la película. En América la verdad es que ha recaudado solo 8. Veremos a ver lo que pasa en el resto del mundo. Bueno, el protagonista es Sean Penn, que es un impresionante gobernador Stark. Siempre al borde del exceso, Penn crea un personaje carismático, populista, grandilocuente en público, frío y determinado como una serpiente en los despachos y en las alcobas. Su rostro es la imagen de la maldad, la corrupción y la ambición de poder sin límites, y su discurso demagógico hasta la náusea delante de sus seguidores es demoledor en su helada explicación a sus colaboradores íntimos. La corrupción, dice, está en la naturaleza humana. El hombre ha sido creado en el pecado y cualquier fin justifica cualquier medio, sobre todo si el medio es el dinero y el fin es el poder, o viceversa, que también vale. El guión entero respira maldad por los cuatro costados. Willy Stark empieza como un insignificante funcionario, un paleto, como él mismo llama a sus conciudadanos más desfavorecidos, ignorante y todavía honrado y fiel a sus ideas. Es muy listo, desde luego, y pronto se da cuenta de la manipulación a la que es sometido, y entonces se revela, sobrepasa y somete a sus mentores, y comienza una escalada que le irá convirtiendo en un animal insaciable, un depredador sin escrúpulos y una fuente de contagio para todo el que se le acerca. Jack Burden, que está a su lado, es aparentemente la otra cara de la moneda, un joven periodista, falto de determinación en su carrera y en su vida, y que cae fascinado por la personalidad arrolladora del político y no es capaz de resistirse a las propuestas cada vez más deshonestas de su jefe. La parte central del argumento y la que provocará el desenlace fatal está presidida por la pugna entre el gobernador y el juez Irwin, capaz de influir en el impeachment, la moción de censura americana, a la que los enemigos de Stark quieren someterlo. Así es que echa mano de Borden, un estupendo Jude Law en un personaje complejísimo, aunque el joven respeta y quiere al juez casi como a un padre. Es en realidad un prisionero de un presente que ha elegido y de un pasado que gravita sobre él como un dolor nunca eliminado y que le proporcionará aún dos o tres golpes durísimos, de esos de los que uno nunca se recupera totalmente. La vida lo impulsa de ese modo a confluir en su camino con los arteros procedimientos, la conducta indecente y los propósitos criminales del gobernador. La trágica escena final, con todos los actores del drama presentes, ilustra claramente todo el proceso. Brillante, brillante y emocionante película, tremenda historia y más tremenda porque es tan real. Todos los hombres del rey, en sus dos versiones, es una indagación sin contemplaciones del sustrato más profundo del alma humana. Pesimista, triste, hasta dolorosa. Solo nos queda, eso sí, el consuelo de pensar que no siempre acierta y que no siempre el hombre es un lobo para el hombre, políticos profesionales incluidos. Todos los hombres del rey. Combinando calidad, taquilla y crítica, quizás las mejores propuestas cinematográficas de la semana en el número 10. Bueno, en primera semana para Una verdad como un templo. Va a ser que nadie es perfecto, dice. La ha dirigido Joaquín Oristrel y dirige a estos tres especiales. Fernando Tejero, Santi Millán y José Luis García Pérez. Número 9. La noche de los girasoles, otra película española. Lleva 7 semanas en la lista y ha bajado un puestecito. Número 8. Pues este ha subido el mismo puesto, Llamando a las puertas del cielo, de Wim Wenders, con Sam Shepard y Jessica Lange de protagonistas, 4 semanas con nosotros. Número 7. 33 semanas en la lista lleva Volver, ha bajado, pero lo mismo ahora sube, porque tiene nada menos que 6 nominaciones para los premios del cine europeo, de manera que Pedro Almodóvar vuelve a estar de enhorabuena. Número 6. Pequeña Miss Sunshine, una deliciosa y ácida comedia de Jonathan Dayton y Valerie Faris, 2 semanas en la lista y bajando. Número 5. Bajando también, después de 6 semanas, 9 vidas, la estupenda película coral dirigida por Rodrigo García. Número 4. Bueno, gorros fuera, película de la semana, aquí está el grande Woody Allen, directamente al número 4 en la película que le ha dirigido a sí mismo, a Scarlett Johansson y a Hugh Jackman. Escribano de bronce, número 3. Pues es Salvador. Ha bajado un puestecito la película de Manuel Huerga, con Daniel Brühl de protagonista, 8 semanas en la lista. Escribano de plata, número 2. 3 semanas y ha perdido el liderato El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, con Sergi López y Maribel Verdú. Todavía sigue haciendo muy buena taquilla. Vamos a ver si sube. Vamos a por la mejor película de la semana. Escribano de oro, número 1. Bueno, pues número 1 y con el 100% de los puntos posibles en nuestra base de datos especial, Infiltrados, de Martin Scorsese. Todo el mundo está de acuerdo en que es la mejor película de la cartelera en este momento. Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson son algunos de sus protagonistas. Película sensacional. Fantástico, señor Escribano. Pues muy bien, como siempre, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, así que tome usted, vaya poniéndose eso. A ver, a ver. Vamos de invitados especiales al festival Les Gay. Sí. Y vamos, usted va a hacer de fauno. Bueno, yo la pluma ya la he traído, por si acaso. Sí, yo voy a hacer de hada madrina. Muy bien, muy guapo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Guerra de los 100 Años, librada entre Francia e Inglaterra entre los años 1337 y 1453, en realidad 116 años, ha pasado a la historia como uno de los conflictos más extenuantes y agotadores de toda la epopeya humana. Lo cierto es que supuso una catástrofe demográfica para los litigantes y también una convulsión, una auténtica convulsión para toda Europa. Tengamos en cuenta que en ese tiempo, a principios del siglo XV, por ejemplo, Francia vio disminuir su población de los 12 millones de habitantes por lo que contaba en el siglo XIV a los tan solo 9 que disponía hacia 1400. Algo tremendo, terrible, extenuante.

Hola, muy buenas noches. Porque se dice así, Valdivielso, ¿verdad? Valdivielso, efectivamente. Claro, claro, no podemos perder eso de vista, porque si no luego allí se nos enfadan, ¿verdad? que en Burgos tenemos muy muy buenos amigos. Bueno, sí, porque todo el mundo tiende a decir Valdivieso. Y no es Valdivielso. No, es Valdivielso. Valdivielso, eso es. Es la merindad de Valdivielso. La merindad de Valdivielso, efectivamente, que es una comarca, podemos llamarlo así, ¿no? Bueno, es un valle. Un valle, sí. Un valle que nace en Oña. Va hasta los alrededores del puerto de las Mazorras y por el que transcurre nada más ni nada menos que el Ebro. El Ebro, sí, sí, sí. Pero es un conglomerado de pueblecitos, ¿verdad? Pueblecitos que tuvieron mucha importancia en el siglo XII y siglo XIII, uh-huh. Porque esta era zona de paso. ¿Qué es cuando tenían importancia las cosas? Efectivamente, tenía muchísima importancia. Hay quien dijo que desde la caída de Constantinopla no ha ocurrido nada significativo en la historia. Fíjate, por ejemplo, que tenemos algunas referencias incluso más o menos cercanas a nosotros de que cercanas quiero decir, me refiero al siglo XV, siglo XVI, como es el pueblo de Quecedo, donde está el Palacio de los Huidobro, que es de los siglos XV y XVI, y muy hermoso, entre otras cosas, o la iglesia de Santa Eulalia, que también es de la época, y lo que llaman en todos los sitios, porque es que esto es inevitable, que en los pueblos les llamen, cada vez que encuentran un agujero en una piedra, le dicen la cueva a los moros, pero que realmente son unos nichos excavados en roca, que fueron seguramente pues una necrópolis de la Alta Edad Media o seguramente cuevas de eremitas, que eso suele suceder con mucha frecuencia, porque aquí los moros parece que tuvieron culpa de todo, incluso muchísimo antes de que hubiera por aquí ni árabes ni nada parecido, claro. Claro, claro, no, y de aquellas racias vienen estas cuevas y estas leyendas, ¿no? Sí, pero no solamente hay cuevas artificiales en este pueblo. En concreto nos vamos a centrar en Quecedo, que es, digamos, un puerto importante dentro de la zona. Aunque quizá Condado de Valdivielso podía pedirnos más protagonismo, bueno, o Toba de Valdivielso, en fin, cualquiera de ellos, porque todos son muy hermosos, pero Quecedo de Valdivielso, en principio, es el acceso a la sierra de Texla. ¿Y cómo es Quecedo? ¿Cómo es el pueblo? Quecedo es un pueblo muy chiquitín. Es un pueblo chiquitito, desde donde se accede por una serie de valles absolutamente sugerentes, porque están llenos de cuchillos kársticos, con formas así retorcidas. Bueno, un lugar verdaderamente impresionante y muy desconocido al monte mayor que existe dentro de la Sierra de Terla, que es la Peña de Corva, que tiene 1.332 metros. Y camino de allí nos encontramos también con una gruta natural, no solamente esas grutas artificiales, que es la Cueva de los Cárcavos, con una de acceso complicadito, pero luego es una cueva de desarrollo vertical con 746 metros. Es un sitio verdaderamente sugerente y muy bonito. Lo único que, ya digo, el acceso es un poco penoso porque está en medio de un gran canchal y entonces la subida se hace complicada. Luego, para llegar a la cueva, incluso hay allí una especie de escalera de madera, pero que te puedes partir la cabeza si te fías de la escalera. Así que casi mejor no. Y en todo caso siempre será mejor ir en verano, ¿no? Pues sí, bueno, aquella zona se puede hacer todo el año, ¿no? Es una zona especialmente complicada. Y fría, ¿no? Es una zona muy fría, sí. Muy fría, sí. Es una zona bastante fría y luego pues tiene algunos alrededores que son verdaderamente hermosos, como por ejemplo la iglesia de San Pedro de Puente Arenas, que es una iglesia del siglo XI-XII, preciosa, con una torre ajimezada, bueno, una verdadera maravilla. Y en Quecedo tenemos cosas que hacer, ¿no? Bueno, en Quecedo yo tengo que contar alguna historia, porque este es quizá uno de los primeros lugares donde yo detecté estas características que tiene este tipo de sitios. Lo detecté precisamente porque se nos dio, bueno, pues por subir a la cueva esta, la cueva de los Cárcavos, con intención de filmar en una época en que no había todas las maravillas que hay hoy día. Entonces nos subimos todo aquel canchal con un generador eléctrico de 220 voltios para una antorcha eléctrica. ¡Qué osados! Bueno, eso fue terrible porque además incluso pude perder un ojo, porque en un momento dado el compresor en la cuesta reculó para atrás y me dio con la punta de la bujía, me dio en un ojo. Y bueno, Duele. Pude haberme quedado torto en aquel momento, pero afortunadamente no, ¿eh? No, pero tú eres el hombre de hierro. Y entonces en Quecedo fue la primera vez que notaste, que percibiste que sí, aquello volvía. Exactamente, ahí fue la primera que percibí y además me sucedió algo verdaderamente singular. Sí. Habíamos estado durmiendo allí debajo de unas peñas donde, por cierto, últimamente cuando he estado por allí he visto un cartelito que hace el memento de un motorista que se mató por allí haciendo la cabra. Uh-huh. Bueno, pues justo allí recuerdo perfectamente como por la mañana temprano, una vez que habíamos dormido en la tienda y que había estado lloviendo prácticamente toda la noche, observé unas piedras de muy curiosas formas. Uh-huh. Y rápidamente me di cuenta de que se trataba de huesos humanos petrificados muy, muy, muy antiguos, muy, muy antiguos. Quizá, quién sabe, yo la verdad es que no he vuelto a ver estas piedras. Porque he ido y las he buscado, pero no las he vuelto a ver. ¿Quién sabe si son restos de hombres de aquellos que venían a lo mejor de la cercana Tapuerca? ¿Sí? No lo podemos saber. Pero me gustaría investigar un poquito más aquella zona, a ver si puedo encontrar de nuevo estas piedras. Porque la verdad es que enseguida que vi aquello, dije, esto es una cabeza de un fémur. ¿Pero estaban al aire libre? Sí, no, esto no es conocido de nadie absolutamente. O sea, nadie lo conoce. Ni lo he oído comentar, he buscado por todas las partes, ni nadie lo había detectado, pero tanto mis compañeros como yo, uno de ellos desgraciadamente fallecido, Raúl Martín, dijimos, oye, si es que estos son huesos humanos, y no tuvimos la precaución de guardarlas. ¿Y estaban allí puestas? En el lecho de un arroyo. ¿En el lecho de un arroyo? En el lecho de un arroyo había estas piedras que tenían las estrías propias de un hueso y que estaban totalmente petrificadas. Petrificadas, sí, sí. Y la verdad es que bueno, quizá... Estabas allí con el lomo antecesor y no recogiste ni un fémur, ni una... Yo no me atrevería a decir tanto como eso, pero... Ni una muela. Eran muy antiguos estos huesos. Bueno, eso ocurrió en Quecedo e inspiró a Juan Ignacio Cuesta, uno de los primeros lugares de poder que él pudo percibir, que él pudo... Sí, porque detectar. A partir de aquí ya fui yo haciendo vocación. Claro. Empiezas, te va picando la curiosidad, ¿verdad? Y empiezas en Burgos y acabas en Israel. Efectivamente. Bueno, pues en esa Cueva de los Cárcamos... Cárcavos, Cueva de los Cárcavos, en la zona de Valdivielso. Digamos que los cárcavos son unas formaciones geológicas así muy muy sugerentes, muy sugerentes, que parecen como si fueran agujas. Uh-huh. La Cueva de los Cárcavos, cerca de Quecedo, un pueblo muy chiquitín, de la merindad de Valdivielso, en Burgos. Bueno, pues vamos a rendir homenaje a Quecedo y a esos huesecillos que os encontrasteis en el lecho de un río, a ver. Bueno, pues ya que estamos en Burgos y que hemos pasado hace un ratito por el Camino de Santiago, pues vamos a traer algo del Codex Calistinus, ¿de acuerdo? Muy bien. Iacobes herborum, espes et medicina tuorum, alleluia, alleluia. Suscipes herborum, miseram spia vuota tuorum, alleluia, alleluia. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, alleluia, alleluia. Muy bien, Onda Cero Radio, la única emisora de España donde todavía se sigue cantando en latín, ¿eh? Venga, un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Hola, buenas noches. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es momento para entrar en contacto con los muchos amigos que tiene La Rosa de los Vientos. rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues muy bien. A ver qué nos cuentan los oyentes. Mira, pues son geniales. Sí. Están a todas, además, ¿eh? Sí. Tenemos a Roberto, pues que echa de menos los cuentos e historias que se enviaban y que contábamos también en el programa. Y él, pues quiere hacerse con algunos en Internet y dice que cómo puede encontrarlos. los cuentos enviados por los oyentes, los cuentos, relatos. Sí, también hay relatos que nosotros hemos emitido otras ocasiones con redactores y locutores del programa. En juanantoniocebrian.com creo que hay alguno. Sí. Hemos puesto alguno, de Paco de León, o no sé si Andrés de Madrid también hay alguno. No sé si en el mule ese que llaman. Sí. También puede haber micro relatos de los oyentes. ¿En rosavientos.tk hay alguno? En rosavientos no. No. Bueno, pues busca que por pero ahí... Pero hay enlaces, por ejemplo. Hay enlaces, sí. Seguramente que en algún sitio encontrarás esos micro relatos. En internet están. Tenemos una carta manuscrita. Sí, no es un correo electrónico. Pues qué bien, qué bien. Me gusta que lleguen las cartas tradicionales. Nos llega desde Madrid. Pablo del Ser nos escribe. Dice que sabe que recibimos muchos Emilios. Y bueno, alguna que otra carta, como la suya. En el momento que decís algo, a los pocos minutos ya os dicen algo por email. Y los que no gozamos de internet... nos quedamos sin escuchar vuestras respuestas a alguna carta. Bueno, nos advierte en su carta manuscrita que dentro de unos días recibiremos un paquetito, dice, con una cosa para cada uno de los que hacéis el programa. Un simple regalo por los buenos momentos que me hacéis pasar, aunque con oíros como si estuvierais al lado sea suficiente. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por ese envío, aunque no es necesario, ¿eh? No. Nuestro regalo consiste en que escuchéis el programa y que lo disfrutéis. Y Jesús dice que entre Córdoba, Málaga, Madrid... Bueno, el caso es que nos da las gracias por cómo la acompañamos en los viajes que realiza en autobús. Dice que trabaja en Madrid, todos los viernes baja a su tierra, a Córdoba y otras veces a Málaga, y quiere dar las gracias también a Fray Ignacio, a Fray Juan Ignacio. Juan Ignacio, sí. Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Por escuchar, dice, en su sección, cuando habló de Medina Zahara. De Medina Zahara, en Córdoba. Bueno, pues me alegra que también los lugares de poder lleguen a los oyentes y que los disfruten cada vez que tocamos su tierracita, ¿verdad? Eso gusta. Y nos recomienda el monasterio de San Jerónimo de Valparaíso. Muy bien, pues un abrazo tremendo para ti, que nos sigas escuchando ahí en el autobús, en el MP3 o en el podcast. Un día se lo proponemos a Fray Juan Ignacio que cante como Medina Zahara. Claro, también. Una letra. Favorita de un sultán puede cantar. Carlos Cuesta dice que cree que sería interesante que se le dedicara en los pasajes de la historia unos cuantos pasajes a la historia de Francia, Alemania e Italia en la época de la Revolución Francesa y también de los siglos XVII, XIX. Bueno, pues hace, no sé, esta temporada o finalizando la anterior, hicimos un pasaje dedicado a la Revolución Francesa y ese lo tienes a tu disposición en las diferentes páginas, también en juanantoniocebrian.com y bueno, pues ahí está, ese gustó mucho además, así que el de la Revolución Francesa lo tienes a tu entera disposición. Bueno, ya está aquí el Despretine, mientras que nuestros compañeros Sergio Fernández el Monaguillo y José Luis Salas preparan ya armas, preparan su gran espacio. No son horas. 2 horas de radio frenéticas. También con Sergio de Monfort, el príncipe del sonido, que también participa con No son horas. Así que nada, os invitamos a escuchar, que seguro, no vais a salir defraudados. Bueno, pues nada, viva Rumanía, viva Osón, Haidú, Canonimo, Picasso, Despretine. Bueno, vamos a elegir algún europeo, europea en este caso, europeas. Esta semana tenemos un himno para comenzar, pero no es el del Reino Unido. No. Aunque podría serlo después de que esta semana conociéramos que el hijo mayor de Carlos y Diana, Guillermo, había perdido su arma. Un rifle de asalto L-86 mientras realizaba unas maniobras. Cachis. Si quieres mandarle algún mensaje, mira, ya que sale el himno. Sí. ¿Cuál de los vástagos fue? Ha sido Guillermo. William. El hijo mayor. Willy. Este es el que se disfrazaba de... No, Henry. Ah, Henry. Bueno, querido Guillermo, por favor, no pierdas nunca el arma. El arma debe estar en perfecto estado de conservación, brillante, engrasada. Para utilizarla cuando surja la oportunidad. Hay que defenderse o atacar. Y claro, si tú vas con el L86, iba descargada. Llevabas el arma descargada como siempre, por otra parte. Luego volvió en bicicleta a buscarla y no la hallaba. Es que el ejército ya no es lo que era. No. Volvemos a las formas primitivas, en bicicleta. Bueno, pues esto es el apuntito británico, que sirve, ¿verdad? Oye, yo doy consejos también a la nobleza, porque a ver si... Hay oyentes que les encanta, están esperando el himno de Inglaterra. Vamos sumando puntos, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, venga, tras el himno de Inglaterra viajamos hasta el país, origen del apagón que sufrió el pasado sábado Europa, al parecer presuntamente por culpa de la empresa E.ON. Alemania. Eso es, ahí está, el himno de Alemania. En Alemania nos vamos a encontrar con un personaje peculiar, una europea que está de celebración esta semana porque ha conseguido trabajo. conseguido trabajo. Nos ubicamos primero geográficamente. Estamos en Berlín. Berlín. Ante nosotros un local de chicas de Alterne. Mira, por ahí vienen las teutonas. Y es aquí donde nuestra europea del día, Waltraud Holt. ¿Cómo? Waltraud Holt. Ha encontrado trabajo. Pues sí, aquí está. Waltraud. Mumsy. Como también es conocida. Pues es probable que estéis pensando que Mumsy haya encontrado trabajo y haya entrado a trabajar haciendo striptease en este local. Bueno, no. Normal. Es un lupanar. Pero es un lupanar germano. También podría ser Gogo. Pero fijaos que Mumsy es agente de seguridad. Se encarga de hacer cumplir el derecho de admisión. Y si hay algún tipo que considera no apto, ella es la encargada de echar al personaje en cuestión del local de citas, Raulein Müller. Es Mumsy la matona. Mira Mumsy. ¡Hala! ¡Oye! Hay algunos individuos que tienen el cráneo metálico, ¿eh? Suena hueco, sí. Incluso en ocasiones, Mumsy tiene que resolver alguna que otra regañina que se produce entre los propios empleados, así que hace de intermediaria, intercede ahí, poniendo paz. O sea, que Mumsy tiene poder, ¿eh? Tiene ascendencia sobre los demás. En palabras de su jefe, Johan Vespi, tiene el negocio perfectamente bajo control y es de lejos la mejor en su puesto. O como diría Woody Allen en Scoop, un ejemplo a seguir para las de su raza. Sí. Ahora bien. Sí. Porque claro, Mumsy no sería noticia. Claro. Hasta ahí bien. Que sea mujer, pues es normal. También hay de seguridad, claro, hay muchas. Claro. Y muy buenas. Muy buenas. Pues, y más en estos locales que... Pero bueno, que hacen su trabajo muy bien. En estos locales, precisamente. Y en Onda Cero y en Antena 3 también tenemos muy buenas agentes de seguridad también. También. Pero sí, es otra versión. Claro. No sería noticia, Mumsy, de no ser... Porque estamos hablando de una... Mi abuela. Para que tú veas, no voy a hablar de trabajo ni tampoco pues sí, de la escuela. La abuela trabajando. Hace años que no escuchaba esta canción. 70 años. Esta alemana consiguió trabajo como agente de seguridad en ese prostíbulo que decíamos en Berlín, encargándose de desalojar los alborotadores del lugar. ¿Tiene 70 años? 70 años. Y además, tal y como decíamos hace un instante, cuando surgen peleas entre las chicas, ella la silencia al grito de ¡niñas! Todas calladitas en el suelo, por favor. Hombre. Entra Mumsy con sus 70 años, deja el bastón en una silla y dice ¡Achtung! ¡Un baby! ¡Achtung! Tremenda... Y dice a las nenas que se tiendan en el suelo, sí, ¿no? Todas calladitas al suelo y no, aquí no me hagan grupos ni alborotos, ¿eh? Tremenda Mumsy, muy bien por ella y muy mal por nuestra siguiente europea del día. Mumsy era la cara y Hannah la cruz. Oiga usted, no se ría de la bruja. ¿Qué pasa con Hannah? No nos vamos a reír. Hasta los grandes almacenes tienen que afrontar reclamaciones y, ¿por qué no?, las brujas. Una corte alemana obligó a una bruja a devolver sus honorarios porque el hechizo que le realizó a una cliente no cumplió su cometido. Me parece muy bien. Esta clienta anónima acudió a los servicios de Hannah con el fin de volver a conquistar a su pareja. Ah, quería un hechizo de amor. Quería volver a salir con su antiguo novio. Sí. La cliente perdió a su novio en 2003 y desde entonces visitó a la bruja que le iba recomendando ciertas acciones, ungüentos, pócimas, ¿eh? Mira cómo se reía Hannah. Por ello pagó... ¿Y qué dices? ¿Que el novio que no quiere volver con... ¡Qué risa de mala! Pagó $1,275. Pobrecilla. Mil y pico euros pagó la pobre incautada. Mil euros. Dinero que no sirvió para nada, puesto que la clienta sigue soltera y sin compromiso. Y a ver quién se casa ahora con ella. Sabiendo ya que cómo se sabe, porque esto se habla mucho en Alemania. Sí, pues ya nada. Acudió a las cortes y tenemos el veredicto. Y es que el juzgado del contencioso administrativo de Múnich dictaminó que la bruja debe devolver esos $1,275 por ofrecer un servicio que es objetiva y completamente imposible. Muy bien. Entonces, la clienta recupera los euros, porque dices dólares, pero vamos... Son mil euros, claro. Mil euros invertidos. De estos que se evaporan, ¿no? Que se evaporan, que se disuelven, sí, de esta acción. En fin, sí. La bruja se trató de defender, señalando que las advierte siempre a sus clientes que ella no garantiza resultados, pero bueno, no vale, esto no vale. Por cierto, hablando de brujas, sí. Le dice el niño a su mamá, mamá, ¿la abuelita es una bruja? Le pregunta, a lo que la mamá le responde, no, mijito, ¿por qué lo preguntas? Y el niño le responde, es que juntó los cables de la lámpara del salón y salió volando por la ventana. Pobre abuelita, ¿no? De verdad. Bueno, soy Didier Monfort en el control de sonido. Muchas gracias, Silvia Casasola. Bueno, hay que decir que a los que estén cerquita de Castellón y a los que estén en la ciudad, que no se pierdan la visita de Cebrián. Es verdad, el próximo día 9, jueves, a las 7:30 de la tarde, en la Fundación San Isidro de la Caja Rural, daremos una conferencia a propósito de los Borgia. La Fundación San Isidro se encuentra en la calle En Medio, no de En Medio, sino en la calle En Medio 49. Así que a las 7:30, ahí tendremos una cita, una reunión de amigos, vamos a charlar sobre los Borgia, vamos a pasarlo bien, y espero que estéis todos, todos los amigos de Castellón, a las 7:30 en la Fundación San Isidro, calle En Medio 49. Espero que disfrutemos mucho en Castellón de la Plana. El Cebritur. El Cebritur, que ya concluye, porque ya estamos para los zorros, Bueno. Buen viaje entonces en Castellón, Pues nada, en Castellón, el próximo 9 de noviembre, el día de la Almudena, 9 de noviembre, jueves a las 7:30 de la tarde, ahí en Castellón, en la calle En Medio 49. Bueno, por nuestra parte nada más. Gracias, Martín Espósito. Chao, chao. Los saludos de Juan Antonio Cebrián. Hasta el próximo fin de semana. Que se dé bien.